Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como un día, con la ciencia, con la de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin perres pretenden tener más mérito! No llores, señor mi padre. La pierna la bola, marca dos pisos, la pelota para la bola. Arranca por la derecha, el centro del fútbol mundial. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despidió a un amigo. No está. ¡Presenta vivo la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero la mitad, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Gil. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido? Estas son, dice Hannah Arendt, en el prefacio a Los orígenes del totalitarismo, las preguntas con las que mi generación se había visto forzada a convivir durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido? Estas son también las preguntas con las que mi generación, la generación de las víctimas de la dictadura militar argentina, pero también la generación de los militantes de la izquierda radical de los años 70, se ha visto forzada a convivir durante la mayor parte de su vida adulta. Y es a esas preguntas, o también a la dificultad para elaborar las respuestas que plantean, que quiero hacer frente brevemente en lo que sigue. ¿Contestaste estas preguntas? No. ¿O estas preguntas? Yo creo que no tengo la pretensión de contestarlas, sino, como digo ahí, hacer frente a las preguntas. Ver a dónde me llevan, a qué nuevas preguntas, a qué tipo de reflexión, a qué tipo de desmenuzamiento de las respuestas demasiado fáciles, las respuestas anquilosadas, las respuestas que ya no llevan en ella pensamiento, sino solo una especie de reflejo condicionado, como que uno ya tuviera las respuestas. Claudia Gilb, licenciada en psicología. Entonces, no, la verdad que no tengo, esto es sincero, no es falsa modestia, no tengo la pretensión de poder responderlas, pero sí tengo la pretensión de poder mantenerlas abiertas o de contribuir a mantenerlas abiertas. Claudia, indagar en los 60, hoy, en el siglo XXI, ¿es un riesgo, es un desafío, es meterse, como algún dicho popular dice, en camisa de once varas, es saldar cuentas? Para mí es más bien un gesto, si querés, de responsabilidad. Yo lo siento así y lo tomo así. Yo pertenezco a la generación, si bien siempre digo, yo formo parte como del último estrato etario de esa generación, porque ya no tengo nada que ocultar. El libro empiezo diciendo que yo tenía 20 años el 24 de marzo de 1976, entonces no puedo hacer ningún gesto de ¿cómo se llama? De elegancia para ocultar mi edad. Formo parte de la generación más joven de esa, pero formo parte de esa generación. Y lo que yo siento efectivamente es que es una cuestión de responsabilidad. No siento que me meto en camisa de once varas. No siento tampoco que sea un tema que ya forma parte de la historia, porque creo que todavía es parte muy vívida de la historia presente, y lo veo más bien por ese lado, te diría. Claudia Gilb es profesora regular de la materia Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. La socióloga Claudia Hilb es autora de numerosos artículos publicados tanto en la Argentina como en el exterior, referidos a la teoría política y a la reflexión teórica sobre diferentes problemas políticos contemporáneos. Cuando tenías 20 años, o un poquito más, ¿Hannah Arendt estaba en el universo de lecturas o es una cita, es una referencia que, con el correr del tiempo, fue nutriendo tu capital intelectual? Bueno, te voy a decir un dato biográfico. Yo soy hija de judíos alemanes y en la biblioteca de mis padres estaba casi íntegra la obra de Hannah Arendt en alemán. Claro que yo no la leía, no me interesaba, pero el nombre era para mí muy, muy familiar. Yo me exilio en París a fines del 76 me voy, y en Francia, después de un par de años, empiezo a seguir un seminario con una persona que se llama, un hombre que se llama Claude Lefort, que es un pensador político francés muy, muy importante, que en todo caso a mí me marcó muchísimo. Y el segundo año que yo hago el seminario con él, el seminario ese año era sobre Hannah Arendt. Mm. Digo, ¡ah, caramba! Esta vieja conocida. Y es ahí, te diría año 80 más o menos, que esa vieja conocida mía se me aparece como alguien de gran interés. Pero, no, por cierto, digamos, a fines de los 60, durante la primera mitad de los 70, no era en el debate político-intelectual argentino una referencia. Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Hannah Arendt fue una filósofa política alemana de origen judío. La privación de los derechos en Alemania y la persecución de las personas de origen judío a partir de 1933, así como su breve encarcelamiento ese mismo año, contribuyeron a que decidiera emigrar. El régimen nacionalsocialista le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que fue apátrida hasta que consiguió la nacionalidad estadounidense, recién en 1951. Hannah Arendt trabajó como periodista y maestra de escuela superior y publicó obras importantes sobre filosofía política. Tramas. ¿Y cuáles eran las referencias, esos autores casi ineludibles por los que había que pasar, por los que había que sus páginas transitar para poder discutir, debatir en los ámbitos universitarios y de la militancia? Mira, básicamente yo creo que para los militantes o para los activistas de izquierda no peronista era toda la tradición marxista, que, o toda la tradición comunista desde Marx hasta Mao Zedong, el Che Guevara, Fidel Castro, pasando según cada uno, como te digo, por Mao o por Trotsky o por quien fuera, pero es, digamos, la Rosa Luxemburgo, Lenin, incluso Stalin para algunos, digamos, toda la el pensamiento marxista tradicional, con sus epígonos, con algunas variantes, Althusser, Gramsci, etcétera. Y para el pensamiento que venía, que se ubicaba más bien en lo que yo llamo o la izquierda peronista, o como uno quiera llamarla, es muy difícil de determinar un nombre, bueno, había una literatura, yo diría, de tipo nacional popular, de estilo Hernández Arregui, Puigros, otros nombres que en este momento se me escapan. Claro, Escalabrini Ortiz. Escalabrini Ortiz, tal cual. Esos mismos, ¿no? Tal cual. John William Cook, fundamentalmente, sí. Y en acontecimientos, esos serían autores, lecturas que formaban parte de la formación del cuadro intelectual. Y en acontecimientos, el Cordobazo, la Revolución Cubana, ¿cómo para una mujer que vivió en primera persona esos tiempos iba siendo interpretado eso que estaba ocurriendo ahí, a la puerta de la casa de una? Bueno, sí, el Cordobazo, la Revolución Cubana, en el caso de... Yo no era peronista, me movía dentro de las diferentes expresiones de lo que llamo la izquierda revolucionaria. El caso de Vietnam, por ejemplo, también. Bueno, Chile fue absolutamente traumático para toda esa experiencia creo, bueno, esto es otro capítulo, yo no, nunca lo pensé mucho, pero creo que efectivamente el golpe contra Chile, contra una experiencia de revolución democrática, marca también muy fuertemente a esas generaciones, una imposibilidad. Y entonces, bueno, esos son un poco los acontecimientos, por cierto, el cordobazo y todo lo que vino después, como vos bien dijiste, la Revolución Cubana. Y ahí nuevamente, bueno, depende de las diferentes adscripciones más o menos partidarias, más o menos ideológicas, diferentes acontecimientos, entre los cuales te nombraba recién, por ejemplo, bueno, Vietnam, ¿no? Tendrá carácter de paro activo, haciendo los obreros abandono de sus tareas a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Gilb. Sabés que para la izquierda y en varias ocasiones en estas conversaciones es motivo de algún momento de estas charlas, el vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético marca un momento fuerte en eso que después va a ser las divisiones que la izquierda, el comunismo va a tener y que va a originar fracturas, desmembramientos, nuevas fracturas, nuevos desmembramientos en la izquierda latinoamericana. Visto esto a la distancia, que no es tanta, pero distancia al fin, ¿qué te dejo ese? A ver, yo te diría, como, digamos, yo entro a la política o a la militancia bastante después de ya de esos debates. Esos debates yo creo que marcan mucho la década del 60. De los 60, sí, sí. Yo era una nena y, digamos, mi militancia empieza en los 70, en realidad, más bien 73, 74. Entonces yo eso ya no, o sea, a mí no me significa nada en ese momento. Es la historia de otra generación. Hoy, años después y con una reflexión intelectual podría tratar de lucubrar algo, pero en mi experiencia personal eso no tiene ningún impacto, y creo que sí la tiene sobre la generación del 60, con todas las divisiones del Partido Socialista, el Partido Comunista, las sucesivas divisiones, después las escisiones del Partido Comunista, pero ya cuando toda esa oleada agarra a mi generación precisamente, bueno, esto ya está decantado prácticamente, te diría. Claudia Gilb es licenciada en Sociología por la Universidad de París 8 y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. En los últimos años, Claudia Gilb ha publicado los libros Leo Strauss, El arte de leer, en 2005, Gloria, miedo y vanidad, El rostro plural del hombre hebesiano, conocido en 2008. La Izquierda Democrática Frente al Régimen de la Revolución Cubana, de 2010, y Leo Strauss, El filósofo en la ciudad, una compilación de 2011. Mencionaste recién el 73, el 11 de septiembre del 73, el golpe de Estado que desaloja de la moneda a Salvador Allende, y algunos meses antes existe ese mayo del 73 en nuestro país. Sí, que son el mayo del 73, yo para colmo debo decir, yo no estaba en Argentina en ese momento, por razones personales, por razones familiares, no estaba en la Argentina en ese momento, justo por 2 o 3 meses, entonces no lo viví en primera persona, cosa que no dejo de lamentar cada vez que hago la historia de mi propia historia, porque creo que es un momento, a ver, de esos momentos que hacen historia en un país, digo, más allá de cómo yo lo pueda interpretar hoy, sin duda es un momento extraordinario que cuando yo veo esas filmaciones y las manifestaciones en la Plaza de Mayo y después la cuestión de la liberación de los presos, bueno, son fuertísimas, ¿no? Realmente que son una marca muy, muy fuerte. No sabría muy bien qué más decirte, más que eso, más que son efectivamente acontecimientos. Y respecto al 11 de septiembre del 73, ahí también, hace 2 días, esto yo no sé, estoy muy autobiográfica, pero hace 2 días de casualidad, haciendo zapping en la tele, volví a ver un documental. Yo creo que es una de las cosas que cuando yo las veo más triste me pone, porque es realmente, me da una sensación de tristeza y de dramatismo de aquello que no fue, impresionante. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embarga en mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. La columna con considerable cantidad de efectivos del ejército llega por la parte posterior de la Casa de Gobierno, donde seguramente sus hombres tomarán posición a efectos de prevenir cualquier perspectiva de alteración del orden, que hasta el momento, y con excepción de los incidentes de la primera hora de la mañana, se ha mantenido sin ninguna anomalía. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Para una generación a la que pertenecemos ambos, los golpes de Estado nos marcaron fuertemente. El de Chile, Y 3 años después, el 24 de marzo del 76. El 24 de marzo del 76, contrariamente a lo que me pasa con lo de Chile, bueno, yo ahí militaba en agrupaciones de izquierda, militaba en la universidad, y en realidad era el golpe que estábamos esperando. Esto es lo que yo pienso hoy con una especie de horror retrospectivo. Uh-huh. Yo me acuerdo incluso, digamos, en las reuniones que teníamos, las reuniones políticas, la historia era, bueno, si no hay golpe nos encontramos en tal lado, si hay golpe nos encontramos en tal otro. Todo el mundo lo estaba esperando, todo el mundo lo estaba anticipando, nadie dudaba de que fuera a venir, nadie pensaba que tendría las características que tuvo, e incluso, y esto es notorio cuando uno revisa mucha de la literatura de los grupos políticos insurreccionales de la época, muchos lo esperaban con casi entusiasmo, diría, uh-huh, pensando que eso de una vez por todas aclararía las cosas y dirimiría bien los campos. Claudia Hilb, licenciada en psicología. ¿Los dirimió? Yo creo que no los dirimió. Yo creo que eso era un error absoluto pensar la cosa en esos términos. Creo que efectivamente lo que hizo es aisló a los grupos que ejercían la violencia política, los convirtió en una presa a ellos y a todo un entorno inmenso que los acompañó, sobre todo en el año 74-75, pero sobre todo en el año 74, y los convirtió en una especie de presa de una caza brutal que se desencadenó en ese momento. Pero de ninguna manera dirimió y de ninguna manera es posible pensar que era dable o esperable que dirimiera. Cuando yo miro ahora retrospectivamente el año 75 o cuando leo diarios de los años del año 75, lo que veo es totalmente otra cosa que lo que yo veía y lo que veían las organizaciones políticas en ese momento. Lo que yo veo es una gran parte de la población absolutamente aterrada ante los niveles de violencia que se estaban ejerciendo en la calle de un lado y del otro, y una especie de esperanza sorda de que de algún modo eso se acabara. Comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Medina, Teniente General, Comandante General del Ejército. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Hilb. Algunos dicen que a veces es por dogmatismo. Otros dicen que a veces es por estos microclimas que encapsulan a quienes participan de esos microclimas y generan un clima distinto, el micro, al clima general. ¿Suscribís esto para entender por qué ciertos sectores militantes tenían estas miradas acerca de lo que ocurrió el 24 de marzo del 76? Sí, suscribo en realidad a ambas. Yo creo que el dogmatismo significa poner los dogmas y las certezas antes que la mirada sobre aquello que sucede. Entonces, sea lo que sucede, si vos tenés un dogma, siempre vas a interpretar aquello que sucede haciendo un juicio que parte de lo que ya sabés hacia la interpretación de lo que está sucediendo y que te era desconocido. Uh-huh. La función más evidente que esto tiene es que no te deja ver lo que está sucediendo, porque tenés la respuesta antes mismo de hacerte la pregunta. Y respecto a los microclimas, creo que efectivamente el dogmatismo contribuye a sostener esta especie de espejismo colectivo que se arma en esas circunstancias. Entonces, sí, creo fuertemente que ambos factores se alimentan para enajenar a estos grupos respecto a la posibilidad de ver realmente lo que está sucediendo y sobre todo de estar abierto a que aparezca algo que no habían pensado y que es necesario pensar. También algunos dicen que en un país atravesado por distintas dicotomías, Chevrolet, Ford, Boca, River, peronismo, antiperonismo, blanco, negro, etcétera, muchos etcétera más, en ese conjunto de polos que se van enfrentando, se podría ubicar también, y sé que a lo mejor nos estamos metiendo en terreno, o intuyo que a lo mejor nos estamos metiendo en terreno complejo, academicismo versus lecturas que desde lo nacional popular se hacen, intelectualismo versus lecturas más llanas de la realidad se hacen, intelectuales que construyen mundos que después, ya sea por lo dogmático o por los microclimas, no se condicen con lo que pasa en la calle versus lo que pasa en la calle. Eso no sé si lo suscribo, en realidad no lo sí sé que no lo suscribo, porque creo que siempre que nosotros miramos la realidad, digamos, esa realidad entra en algún marco de interpretación. Entonces también el hombre de la calle está munido de conceptos y de marcos de interpretación. Lo que pasa es que no creen esos marcos de interpretación como un dogma. Claudia Hilb, licenciada en psicología. Entonces me parece que le funcionan para la vida cotidiana, pero no tienen la fuerza de un dogma que tiene un dogma para una organización política o para una organización religiosa, para ir al caso. Entonces, no es que el hombre de la calle prescinde de instrumentos de interpretación. Los usa y se sirve de ellos, diría yo, en general de otra manera. Creo que un buen intelectual hace exactamente lo mismo. Se sirve de los elementos de interpretación que tal vez no sean exactamente los mismos de los del hombre de la calle, de otra manera que el dogmático. Entonces yo pondría ahí la distinción entre un pensamiento dogmático y un pensamiento, por así decir, abierto al acontecimiento. El hombre de la calle también puede ser dogmático y el intelectual también puede ser abierto al acontecimiento. De lo que se trata es de la capacidad de pensar. Hoy en Tramas, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Hilb. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad. Son Dios, quedamos los que puedan sonreír. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. estamos tú. Tramas.